El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas del orden del caos. En esta luna presentaremos la banda denominada Mighty Goat Obscenity, banda de black metal oriunda de las historias, oriunda de la cultura ocultista del país Brasil, país latinoamericano con una excelente calidad musical. Mighty Goat Obscenity nace en el año del 2002 en Sao Paulo. Escucharemos dos temas crudos de esta banda exponente de un black metal corrosivo. Escucharemos Host Inferno y la canción Into the Coffin. La obscenidad del poderoso cabro es el nombre cruel, radical, extremo que esta banda ha adoptado para su agrupación, practicando las artes oscurantistas tanto en las líricas como en la vida de militante dentro del arte negro. Se diferencian por conceptos estéticos, debido a que no utilizan el tradicional negro y blanco en el rostro, sino que utilizan el rojo y negro, que los caracteriza como una fuerza del mal y como demonios en vida. Sonará en el orden del caos las canciones Blasphemous Again y la canción Ao Gloriam Lucifer. Ferry. We'll be right back. utilizan cantos ceremoniales que ayudan a la visualización de los rituales para la invocación de los seres de aquel mundo en donde reina lo que ha sido prohibido para la humanidad por las religiones predominantes. El cabro poderoso ha de venir con toda la obscenidad a cegar los conceptos, eliminar los preceptos y reivindicar el sentido y el concepto de la existencia del hombre. Escucharemos When Dead to Come y la canción Black Metal Possession. Caos. Hemos escuchado el sonido blasfemo, arrollador, crudo, sin alma y posesivo de la banda Mighty Goat Obscenity de Brasil, exponente de un black metal con un sonido único, perturbador y transportador. Recuerden escucharnos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM, UFPS Radio. Recuerden también que todos los programas del Orden del Caos se encuentran en el blog ordendelcaosooc.blogspot.com. Transmitiendo desde el Averno Radial, UFPS Radio.